Mira, le gusta el fútbol, le gusta la música que tocábamos, le gusta también la U, vive en Belloto, es el concurso de hoy. ¿Quién es? Exacto, ganaron el diputado Diego Ibáñez, que está con nosotros acá. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gusto saludarlo, pues. Gusto saludarlo, ¿ah? Hace tiempo que no nos tocaba así. ¿Desde agosto que está celebrando? Inauguraba en agosto nosotros. Hacemos la previa de nuestra ramadita. ¿Le gusta la ramadita? ¿Cómo quedó? Bonito. Está bonito. Descríbala, por favor, cómo es. A ver, mira, de aquí veo un volantín gigante de la bandera chilena y harta guirnalda. Exacto. Y hartos copihues. Y mi cara. Y mi cara. Es cara de chicha. Sí, pues ya, dígalo. Te miro la cara y quedas. El diputado. Candidato a senador por la región de Valparaíso. Así es. Ya estuvo, lo vi ahí en las redes, ahí sacándose la foto ahí con la candidata presidencial, como muchos que llegaron ahí a Santiago. Cuéntenos un poquito. Estuvimos el domingo con Janet Jara. Ya, cuéntenos. Estuvimos antes de ayer con el gobernador Mundaca. Así que estamos trabajando arduamente por tratar de levantar proyectos que beneficien a nuestra región de Valparaíso. Sí, sí, sí, eso lo hemos dado cuenta que está bastante. La primera pregunta que le dice, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo está la pega? ¿Cómo está el estrés? Uf, ¿vio el partido o no? Al final, ¿alcanzó? ¿Ayer? ¿Eh? ¿El partido con Uruguay? No lo vi. Estábamos en sesión todavía, pero caché que quedamos fuera. Se puede hacer rato. Que vuelva Bielsa. No, a Bielsa le cantaron ahí en el estadio. Sí, no, bien, agradeciéndole, lo queremos y todo eso, decían ahí. Y Bielsa también dio unas declaraciones bien positivas con respecto a lo que él vio de esta nueva hornada de jugadores jóvenes. Bielsa es un intelectual del fútbol, sí, pero también de la vida, ojo. Ajá. Tiene varias frasecitas ahí que nos sirven para la vida. Sí. Creo que hace falta ahí entender el deporte también como un acto de reivindicar la existencia, la felicidad y también la perseverancia, claro, y el optimismo. Exacto, sí. De un pueblo. Exacto, ¿no? Tiene razón. Es un filósofo de el fútbol y de la vida. Siempre la enseñanza de él, lo que le enseña a los jóvenes y también a la gente. En las conferencias de prensa se ve con los periodistas que sus respuestas son más allá de totalmente, una porque respuesta entiende, técnica. Entiende el deporte y el fútbol como un mecanismo de superación. Como un mecanismo para ser mejores personas, para trabajar en equipo, en colectivo. Él siempre señala que me gusta harto Bielsa, así veo todos sus videos, sí, pero siempre dice que pone a prueba el egoísmo de la gente, porque el jugador solo nunca va a ganar un partido, pero con el equipo, confiando en el del lado, sí, y eso es importante porque al final hace que la gente confíe en el vecino, en la familia, claro, en el compañero de trabajo para salir adelante. Claro. Solidaridad. Sí, exactamente, tiene toda la razón. ¿Le gusta desde que no le dio la mano al caballero ahí en la moneda o antes de eso? Ya, oiga, no entremos en ese tipo de comentarios. Igual me gustó. Don Juan Guerrero. Ya. A ver, temas de hoy para el diputado Diego Ibáñez, quien está con nosotros acá, candidato a senador por la región de Valparaíso. Me interesa este tema, eutanasia. Mira, ayer por fin la Comisión de Salud del Senado, después de 10 años, aprobó en general el proyecto de eutanasia, que es el derecho a la muerte digna y al buen morir, que se llama. Y creo que es fundamental. O sea, todos los países desarrollados le dan el derecho a la familia para tomar la decisión en momentos donde, por ejemplo, la persona está con una muerte cerebral, por ejemplo, pero el cuerpo sigue funcionando, para que puedan tomar la decisión de hacer dormir a esa persona con dignidad, para que no esté conectado a una máquina, que dependa de una máquina, y que al final también uno no sabe si es que la persona por dentro también puede estar afectada, está sufriendo, la familia está sufriendo. La ciencia ha avanzado mucho. De hecho, la ciencia lo ha confirmado, las neurociencias, de que es un paso que permite fortalecer la dignidad de la persona. Yo creo que es fundamental. 10 años estuve esperando porque mucha gente... yo no tengo nada, absolutamente nada contra la iglesia, dice la primera comunión y todo, pero uno tiene que legislar a veces, más que con la Biblia en la mano, con la Biblia, pero con la ciencia, con los valores y con lo que recomiendan los expertos internacionales sobre la materia, para que se fortalezca el derecho a la autonomía de la familia, de la persona a un buen morir. Creo que eso también es dignidad. Ya, oiga, y me dice que ayer fue... que se vio este tema? Sí, se está viendo en el Senado. Esto ya salió de la Cámara de Diputados. Nosotros ya lo aprobamos hace varios años ya, pero estaba durmiendo en el Senado. Y el gobierno le puso urgencia y ya por fin la Comisión de Salud del Senado lo aprobó en general. Así que esperemos que prontamente pase a sala y que se pueda votar y que esto sea ley. Uh-huh. El presidente Boric ha planteado que esto quiere que sea ley. Sobre todo en una población que ha envejecido muy rápido y que los casos que hemos visto sobre la imposibilidad de ejercer la eutanasia son bien dramáticos. Gente que está en coma muchos años y que lamentablemente no se va a recuperar, solamente va a estar viva si es que está conectado a una máquina. Creo que es muy importante que exista la posibilidad de que la familia pueda decidir, por supuesto con ciertos criterios, con razonabilidad, con todos los requisitos necesarios, pero que existe esa posibilidad para una muerte digna, para el buen morir, el derecho al buen morir. El derecho al buen morir, que pare el sufrimiento. Yo leía por ahí también una de las frases que se usa en estos casos, que pare el sufrimiento, no solamente para el paciente, sino que para el entorno también. Es que claro, familia y todo. La persona es parte de una red familiar, generó amistades, generó su pareja, sus hijos, están todos pendientes de él. Y la ley le impide a ellos tomar una decisión. Una decisión, por supuesto, tienen que haber ciertos requisitos científicos que concurran en el evento. Pero creo que tener el derecho a poder decidir cómo morir, básicamente, no sé si cuándo, pero el cómo hacerlo, creo que es importante. Es parte también de la dignidad humana. Somos personas que necesitamos poder tomar esas decisiones y la familia, los hijos, tu esposa, están también ahí expectantes a qué va a pasar contigo si te desconectan de una máquina que te hace vivir. Pero no sé si eso se llamará vivir, honestamente, cuando tú estás dependiendo finalmente de algo externo, de una máquina de oxígeno, qué sé yo. Entonces creo que es muy importante que se ratifique ese derecho que en todos los países desarrollados del mundo se ejerce, y que creo que es importante que Chile dé un salto, evolucione y que consagremos el derecho al buen morir. Bueno, vamos a otro tema, diputado Diego Ibáñez. Ley de fuero laboral para damnificados. Mira, es muy importante porque desde que estamos trabajando en la Comisión Investigadora por la Reconstrucción, muchas personas nos han dicho, mira, a mí me dieron permiso una semana, me dieron permiso hasta un mes. Pero la verdad es que ayer estábamos con los dirigentes del Olivar, el 20% de las personas ahí que tenían contrato de trabajo, los jóvenes, al final tuvieron que dejar de trabajar, los despidieron porque no podían ir, porque tenían que dedicarse a la reconstrucción. Entonces, la ley que estamos viendo hoy día en la Comisión de Trabajo dice lo siguiente: si es que hay alguna catástrofe natural, que exista la posibilidad de que tengas un fuero laboral por determinado tiempo. La propuesta es de un año, pero creo que ahí estamos abiertos a debatirlo, que exista un fuero laboral que te permita mantener tu puesto de trabajo mientras estás recuperando tu vida después de una catástrofe como la que tuvimos el 2 de febrero en Viña del Mar. Creo que es fundamental que se pueda mantener el vínculo laboral, el contrato, más allá si es que hay remuneración o no, porque uno entenderá que si es que tú estás contratado en una pyme y la pyme no va a trabajar, por supuesto la carga para la pyme es súper fuerte, pero al menos que mantengas tu nivel de remuneración un tiempo, que mantengas tu vínculo laboral y que solamente se pueda despedir si es que hay una orden judicial de por medio que se cumplan ciertos requisitos, que es lo que ocurre en los casos del fuero laboral. Si tú evidentemente te portas mal, por ejemplo, cometes un abuso sexual en el trabajo, ahí se activan el artículo 160 del Código del Trabajo y te pueden despedir, naturalmente. Pero es importante que si estás en estado de catástrofe, si estás recuperando tu casa, tu vida, si estás enterrando a tus familiares, si es que los cuerpos están en el servicio médico legal, tú puedas de una u otra forma mantener tu vínculo laboral. Mucha gente perdió la pega por el incendio, porque estaba en el campamento, porque no tenía agua, porque el agua tenía que elegir entre o tomar o bañarse. O cuidar su familia. Cuidar su familia, cuidar sus hijos, muchas personas con guaguita. Entonces yo creo que es muy importante. Esto tiene apoyo transversal, y ayer lo vimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, así que estamos avanzando en ver los detalles para que esto salga rápidamente, y creo que es un gran avance. Ahora, no funciona solamente para lo que ocurrió ahora con el incendio del 2 de febrero. Claro. Terremoto, tsunami, incendio. Estamos siempre expuestos. Siempre estamos expuestos, somos un país de catástrofes naturales. Sí, exacto. Qué bien que se avance en estos detalles que de repente como que pasan y la práctica lleva a que se deben tomar en cuenta también para no tener este tipo de problemas, que queden cesantes la gente. Imagínese después de una catástrofe que quede cesante por estas cosas. Entonces, Qué bien que se tomen en cuenta. Las presidenciales. Está bueno. Con vos para allá, con vos venían. En tierra derecha. Con vos iban, con vos venían. Ojo a los que nos están escuchando. Hoy es el debate presidencial. Hoy. En televisión abierta, hoy. Ya. No sé a qué hora es, me puedo equivocar, debe ser a las 9 quizás, no sé, el 9 de la noche, pero vean el debate presidencial. Es importante que se informen de las propuestas. Ya. Más allá de esas peleas para allá y para acá. ¿Y van a estar todos los candidatos? Los 8 candidatos van a estar hoy. Ah, todos. Ya. Todos, ya. Todos, en televisión abierta. Ajá, ok. Entonces ahí se va a poder también sacar un poco de conclusiones, lo que ofrece uno, lo que ofrece el otro. ¿Cuál es el más? ¿A qué hora es, don Gianni? La candidata. A las 21:30 horas, me dicen acá por interno. Sí, 21:30 horas por Chilevisión. Por Chilevisión. Chilevisión. 21:30 horas por Chilevisión. El mismo canal que tiró este reportaje de los bots, de la gente que controla la opinión pública por claro. las redes sociales. Sí. Bueno, estuvo muy bueno ese reportaje. Ese documental. Sí. O sea, esa investigación que hubo ahí, ¿eh? Sí. No saltaron de. Yo veía cómo saltaban de, como de unas cajas así, me imaginaba así, como unos monitos animados, como iban saltando afuera así rápidamente a la gente que fue nombrada ahí en esto de los bots y todo lo demás. Sí, porque ¿qué le parece eso, oiga? Mire, yo creo que venían con sospecha, toda esa es cosa. Es que hoy día en la época de redes sociales, uno puede decir cualquier cosa y nadie sabe que es verdad, que es mentira, y que se viralice un discurso que sea mentira. Me parece muy perjudicial porque la gente tiene lo que se llama el derecho a la información. Sí. Y el derecho a la información no es información y punto, es información veraz, imparcial y objetiva. Eso es lo que se establece como el derecho a la información. Sí. Si tú estás consumiendo cosas que son mentiras, eso no es información, es desinformación. Entonces claro. es importante que la gente chequee los datos que ve por redes sociales y que discrimine entre lo que es mentira y lo que es verdad. Ahora, uno puede formarse su opinión política, puede ser de derecha, izquierda, da lo mismo, eso da lo mismo. Lo importante es que la información que se entregue sea objetiva, que claro. sean datos objetivos. Claro, y además se crea, no sé, como la industria, la empresa de los bots, porque totalmente, son contratados, se pagan. Sí, pues son como pequeñas agencias de marketing, de publicidad por redes sociales. Y hay un encargado, es el que... Totalmente, genera minutas, y uno de los encargados, por lo que señalaba el reportaje, era un director de Canal 13, Patricio Góngora. Eso es muy peligroso, sí. que un director de un canal grande... dueño Andrónico Luksic, sí. un canal grande que tiene un rol importante en la opinión pública, en el derecho al acceso a la información, esté metido detrás de este negociado, me parece que es muy preocupante. Exactamente. Eso, en otros países se castiga con penas muy, muy altas. Ahora, las presidenciales, bueno, se vienen las presidenciales. Y van a ver hoy día a las 9:30 los debates, las preguntas, los dime y diretes. Y yo quiero plantear algo. A ver. Yo estoy absolutamente en contra de la política como pyme familiar. Creo que la política debiese ser una cuestión de mérito, una cuestión de lucha social, de conexión con la comunidad. No una pyme familiar ni una cuestión de apellidos. Y me parece que es muy preocupante que el candidato presidencial, José Antonio Kast, lleve como candidato parlamentario a José Antonio Kast, hijo, a Bárbara Kast o a Tomás Kast, sobrino. Yo creo que hoy no puede haber un presidente que además tenga 3 familiares en la Cámara de Diputados. Son poderes independientes y debe estar separado el pituto familiar, la pyme familiar, del interés público y general de la nación. Creo que le hace muy mal a la política esta política de caudillos familiares. Creo que es muy importante que eso se aclare. Espero que hoy día se lo pregunten al candidato, pero también a todos los candidatos les pregunten sobre sus patitas cojas que tengan ahí y que se aclare de cara a la ciudadanía. Claro, me parece exacto, que la ciudadanía tiene derecho a saber aquello. Lo más transparente es eso, es decir, poder aclarar ciertas dudas. Por ejemplo, del otro lado hablábamos de los bots de este señor, pero del otro lado aparece ahora Francisco Vidal, que renuncia al directorio de TVN. No por bot, sino que por la injerencia que pueda tener él en sus opiniones, que dice también el presidencial. Sí, eso es muy importante. Y a mí me parece muy bien que haya renunciado, fíjese. Porque evidentemente es un director de un canal de televisión, el canal de televisión TVN, un canal público, sí. Que se autofinancia como todos los canales por publicidad, pero que tiene un rol público y me parece bien que dé un paso al costado y que diga, mira, yo no voy a hacer excusa para que nadie me acuse, así que yo tengo hartos años de carrera y voy a dar un paso al costado para que esto no se preste para estos dime y diretes. Me parece que eso está bien. Pero no que te te apunten con el dedo, te descubran y que después de un reportaje tú tengas que salir a dar la cara y más encima al otro día te saquen del canal. Creo que eso es lo que pasó con el Canal 13. Exacto, exactamente. Bueno, eso es en cuanto a las presidenciales. Hoy día recomienda ver 21:30 horas Chilevisión. El debate presidencial. Así es. Ahí vamos a ver, porque mañana van a aparecer las encuestas, quién ganó, quién no ganó el debate. ¿Hay como triunfo en los debates o no? ¿Ganó este, ganó esto? Yo creo que en los debates buenos gana la gente, más que una persona en particular. La gente valorará, no, a mí me gustó la respuesta de este tipo, a mí me gustó la respuesta de Janet Jara, no sé, va a subir el sueldo vital a 750,000 pesos. Cada uno verá quién gana, si eso es una cuestión, una decisión personal que se va a ver en la urna. Creo que la gente gana cuando hay un debate, digamos, con altura de mira, sin estas trifulcas, digamos, y que sale de propuestas, si eso es lo que quiere saber la gente. ¿Cómo subimos el sueldo mínimo? ¿Cómo damos más empleo? ¿Cómo damos más crecimiento económico? Eso es lo que importa. ¿Cómo damos más seguridad? ¿Levantemos el secreto bancario? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Creo que esas son las cosas importantes en Chile. ¿Le gustaría ser moderador ahí? Parece. A ver, ya, la pregunta. Yo tengo mi equipo claro, así que no podría ser muy objetivo ahí. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la campaña senador. Vamos a hablar de cómo ha estado el trabajo territorial, juntarse con la gente. Bueno, eso ya lo tiene de siempre, ¿ah? Pero ya sabemos, nosotros siempre preguntamos, ¿y qué le dice la gente cuando usted anda? Esa es una pregunta que siempre estamos, pero ya ustedes saben, ya, pues sí, son candidatos, o sea, son en este minuto diputados, ya están siempre con las organizaciones y todo. ¿Cómo ve el asunto? Mire, candidatura. Siempre le digo a la gente, yo me gusta hablar con propuestas y también con la verdad, aunque a algunos no les moleste un poco decir las cosas como son. En Diego Ibáñez Diputado, en Facebook e Instagram están mis propuestas. Quiero recalcar 6 propuestas. Primero, el Senado trabaja solo 2 días a la semana, tiene sesiones de sala. Yo quiero que trabajen de lunes a viernes, vamos a proponer un cambio reglamentario para que se trabaje de lunes a viernes y que no estén esperando los proyectos como el de eutanasia 10 años o como el de pensiones 10 años porque no se sesiona. Entonces, eso primero que todo, un cambio reglamentario para que se trabaje en sesiones de sala de lunes a viernes. Segundo, rebajar los gastos en campañas políticas. Hoy día un senador puede gastar hasta 450 millones de pesos en la región de Valparaíso o en la región metropolitana hasta 1.500 millones de pesos. Y eso ocurre. O sea, el financiamiento de la política es una cuestión ordinaria de cara a lo que gana la gente en el cotidiano. Es una cuestión que aleja a los políticos de la ciudadanía. Tercero, que se termine la puerta giratoria entre fiscalizados y fiscalizadores. Fíjate que en una empresa de Quintero se contrata a un abogado para que te haga los estudios de impacto ambiental, para que te haga los análisis una empresa privada, y luego llega un gobierno de turno que pone a ese abogado en el órgano fiscalizador, en la Superintendencia del Medio Ambiente, como fiscalizador del medio ambiente, y tú trabajaste en el área privada, y luego te vas con ese maletín de información al área pública a fiscalizar quien te dio pega hace un año atrás. En Estados Unidos, por ejemplo, eso está prohibido durante 10 años, para que no exista un tráfico de información. Eso es lo tercero. Lo cuarto, ley de incendios. Está esperando hace años. Vamos a nuevamente volver a un verano sin ley de incendios. Sistema Nacional de Cuidados, lo presentamos en Villa Alemana en algún momento con la agrupación Yo Cuido, que avance rápidamente para las mujeres cuidadoras, que se les reconozca el trabajo este que no es remunerado como un trabajo también, como un aporte a la economía, a la sociedad, y el royalty portuario. O sea, que San Antonio y Valparaíso quedan mucho a Chile en materia portuaria, en materia de transportes de carga. Esa carga, con 1,5 dólares por tonelada de carga, quede en la región, para salud, para el Van Buren, para infraestructura, para recuperación de espacios públicos, para el hospital de San Antonio. Creo que es fundamental de que ese dinero quede en la región, para fortalecer la región, desde la región y para la región. Temas interesantes, ¿eh? En el planteamiento aquí de el candidato a senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, quien conversa con nosotros acá en Carnaval. Bueno, hoy se nos fue el tiempo, estaba mirando ahí el reloj, se nos fue el tiempo. Pero tengo que ir al Congreso ahora. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que...? Tenemos sesión de sala en un ratito, así que tengo que ir partir corriendo. ¿Pero qué es lo que hay...? Hoy día vamos a ver un proyecto muy importante que tramitamos cuando yo era presidente de la Comisión del Trabajo, que es el permiso laboral en caso de cáncer gástrico, que es una de las principales causas de muerte por cáncer en Chile. Sí. La gente... Hoy día existen 2 permisos en el Código del Trabajo. El permiso, el examen de próstata y la mamografía. Pero el de cáncer, que es el cáncer más agresivo que hay en Chile, que provoca más muertes, no tiene permiso. Entonces vamos a incorporar el permiso laboral por cáncer gástrico. Interesante. Diputado Diego Ibáñez, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros acá, contándole a la gente su visión de lo que es el país, la región y el trabajo parlamentario también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Chau, okay. Chau. Gracias.